Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. Yeah, twisting. Twisting the Night Away, qué linda canción. Esta es una canción escrita y grabada por Sam Cooke de 1962 y se convirtió en algo muy popular. En aquel tiempo estuvo al frente del Billboard Hot 100 en el número 9 y en el Billboard Rhythm and Blues Chart en el número 1, Twisting the Night Away. Y cruzó fronteras, pues Sam Cooke, bueno, nos va a estar acompañando Sam Cooke en los cortes comerciales. ¡Bienvenidos! Está usted en Fórmula en los Negocios, lunes, arrancando la semana. Esta es la emisión número 3258. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios y Facebook, Fórmula en los Negocios, búsquenos, estamos ahí en permanente comunicación platicando. Ya ve que ahora con tantas noticias, sobre todo la tragedia del fin de semana de los ductos de Pemex, pues hay muchas noticias, mucho que platicar, comentar, hay que levantar la voz, hay que decir, hay que cuidarnos de los bots, porque luego distorsionan la verdad o distorsionan las noticias. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos un programa de especialistas. Aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo y colaborador nuestro. Pues él ya sabe, viene aquí, nos trae temas interesantes para platicar con usted y aprender, porque lo que tenemos que hacer es aprender, y mire, aprender para que no pasen tragedias como la que pasó allá, que ese será tema de otra hora. Pero David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Robert, buenas noches a los amigos de la audiencia, los radioescuchas, pues los que están pendientes de redes sociales también. Pues efectivamente, bueno, un fin de semana medio frío, ¿no? Pasado. Aquí en Mérida, ¿cómo no? Bastante frío. Sé que en algunos lugares llegó hasta 5 grados, ¿no? Sí. Allá por Valladolid, por tu pueblo. Sí, sí, sí. O sea, realmente nos estamos como que enfriando acá en Yucatán, ¿no? Pues ojalá que no, man. La verdad, nomás que sean estos días. Se la pasa uno re bien en estos días, pero no siempre el frío, no. Claro, ¿no? Y bueno, ahorita está haciendo un poquito de fresquecito igual. Lo bueno, pues ahorramos gasolina pues bajándole al aire acondicionado, ¿no? Pues sí, hay que ahorrarla. Hay que ahorrarla porque sí está carita, ¿no? Pero sí, bueno, y Robert, pues esta noche vamos a platicar, cambiando un poco de esos temas escabrosos del fin de semana, como comentas, que bueno, pues han sido tema de diversos programas a lo largo, sobre todo aquí en la estación, en Radio Fórmula, ¿no? Cada programa pues ha tocado ese tema de lo que ocurre, que tiene que ver con muchos factores, con lo que comentabas del aprendizaje, de cómo aprender, de la cultura, de los niños. O sea, realmente los niños son el futuro. Hay que ocuparnos de los niños, porque ya los adultos, pues a veces ni con ninguna intervención sanamos, ¿no? Y pues mucha literatura dice, bueno, pues quieres tener adultos pues responsables, que se ocupen de sí mismos. Yo creo que la atención debe ser en los niños. Y me comentaba mi hermana, a la que le mando un saludo allá a Ticul, que es educadora, pues comentaba eso, que ella dice, bueno, es que los niños son realmente donde se tiene que reflejar el inicio del aprendizaje, el inicio de los valores, cuidarlos a ellos, y cada quien en su trinchera. Los papás tenemos la responsabilidad de ocuparnos de darles educación, no es darles educación, mandarlos a la escuela, En las escuelas enseñan materias, enseñan otro tipo de cosas. Pero bueno, ojalá también tuviéramos escuelas con niveles educativos que eduquen el valor de no tomar lo que no es tuyo, punto. Así es. Es algo fundamental, así es. ¿No? Así es. Aquí el problema, amigos, de hablar de la educación es que en lugar de educar seres humanos, ciudadanos, responsables, con valores, estamos educando víctimas por la falta de los sistemas adecuados educativos, tanto en padres como en las escuelas, como en los gobiernos. Estamos educando víctimas. O sea, la cultura que tenemos es hacernos las víctimas. ¿Por qué fui yo a tomar gasolina en una? Porque es mi derecho, porque hay desabasto, porque me la quité. Es una víctima, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Y estamos educando, hemos generado generaciones de ciudadanos que son víctimas. Y eso, Robert, fíjate que es súper interesante porque esto se refleja... Bueno, ahorita vimos una desgracia donde se refleja esta situación, pero sin embargo yo voy más allá, pienso en un 360 grados. Y correcto. Esto se refleja con nuestra pareja, se refleja con nuestros amigos, en correcto, nuestros negocios. Sí, o sea, sí, somos empresarios que también de repente le tratamos de echar la culpa al peso que sube o baja, al dólar que sube o baja, a los clientes que son mañosos, que no son mañosos. O sea, es una situación que somos el reflejo precisamente de que ahorita nos damos cuenta en una desgracia, pues para eso, ¿no? Para que ahí está el reflejo de esto, ¿no? Y ahí está la oportunidad de aprender, ¿no? Es correcto. Yo te aseguro que en esa población vuelven a ver un ducto abierto con gasolina, ya que no van a ir. Sí. Aprendieron la lección. Lamentablemente la vida les puso la lección que los padres, los maestros, los militares, el gobierno debió de haber hecho con la población, educarnos para no salir a robar. Para cumplir las reglas. Correcto. Para cumplir las reglas, así porque pues es así, o sea, y hasta hubo en el tenis, ¿sí? Esta semana que pasó, un video que estuvo en redes sociales en el cual Roger Federer, que es el campeonísimo... Que por cierto perdió ahora en el abierto de Australia. Bueno, pues en la entrada principal a la cancha se apersona Roger Federer, y la persona que está a cargo de verificar la identificación de quienes entran le exige a Roger Federer su gafete. Entonces, pues algo tan... obvio que decir, bueno, pues pase usted, ¿no? Sí, o como preguntarle, güey, ¿qué no lo conoce? Ah, no lo conoce. O sea, no, o sea, esta persona está educada para cumplir las reglas. O sea, claro, algo simple, uno. Y dos, a quien le exigió, que en este caso es a un tenista que es un campeón, pues también tuvo la humildad de reconocer y esperar a que viniera alguien para poder entrar. A traer su gafet, claro, porque no lo llevaba. Entonces, no estaba cumpliendo con las reglas. Algo que se ve como algo curioso, nosotros lo vemos como algo curioso, pero para esta persona... Es algo muy normal, simple. Es parte de su educación de cumplir las reglas, ¿no? Entonces, correcto. Y bueno, pues bueno, valga regresando el comentario con la tragedia, lo lamentamos mucho, nuestro más sincero pésame a esa población, a todos los afectados, pero verdaderamente que nos sirve de lección y que también al gobierno le sirva de lección. Mire, todo mundo quiere encontrar culpables, sabemos quiénes son los culpables, pero yo prefiero que busquemos quién nos eduque, quién nos saque de este agujero cultural en el que está México para hacerlo. Y bueno, nosotros aquí en Fórmula en los Negocios queremos poner nuestro granito de arena. No queremos ser redentores ni cambiar el mundo, pero sí queremos que aprendamos juntos. Y de ahí el tema de hoy, vamos a hablar del marketing digital. Tendencias del marketing. Que tenemos que aprender porque la tecnología está sobre nosotros, tenemos que usar la tecnología a nuestro favor y tenemos que sacar, y aquí está el experto que nos va a hablar de las tendencias del marketing. Pero bueno, si te parece, ya nos echamos el primer cuarto hablando de la educación. No se me vaya, la reflexión ahí se la dejo a usted. Y pongámonos a aprender, cambiemos nuestros paradigmas, cambiemos nuestra cultura y verá que entonces sí seremos una mejor población y tendremos los mejores gobiernos que merezcamos tener. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, Just For You, es esta canción de Sam Cooke, este cantante que verdad, bueno, se llama Samuel Cooke, mejor conocido como Sam Cooke, él nació en Clarksdale, Mississippi, el 22 de enero de 1931 y murió en Los Ángeles, California, el 11 de diciembre de 1964, cantante norteamericano de música gospel y rhythm and blues, soul y pop. También compositor. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Sadassi quiere que estrenes casa en el fraccionamiento Las Américas. Ya, mire, ya se nos va a acabar enero. Usted tiene que ir al fraccionamiento Las Américas, darse una vuelta, reconocer el lugar, ver todas las bondades que tiene. Es una ciudad construida sustentablemente. Sadassi es una empresa con el distintivo de ser socialmente responsable, así es de que usted puede adquirir la mejor vivienda que pueda encontrar en Mérida y es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo. Descubre, como te digo, por qué somos la mejor opción. Nuestro desarrollo, Las Américas, está ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento, la mejor plusvalía y un diseño urbano proporcionándote todo, absolutamente todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. No pierda la oportunidad, tienen ellos un gran equipo de asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia, la mejor casa, todo de acuerdo a tus necesidades. Márcales 941-2185, haz una cita con ellos y platica con ellos y verás de lo que te platico. Date una vuelta y luego me platicas. 941-2185, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, estamos aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán con nuestro amigo el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo un tema, vamos a platicar de cuáles son las tendencias del marketing, y además véanos en Facebook, que estamos transmitiendo en Facebook, en vivo y en directo, Fórmula en los Negocios, en este espacio, en este corte comercial. David, platícame, bueno, antes, y sobre todo porque estamos en Facebook, vas a dar una conferencia el lunes 28. La próxima semana. A ver, Robert, platícanos, ¿no? Sí, pues les queremos invitar rápidamente a los amigos que nos están viendo en Facebook, que nos están escuchando por radio. La próxima semana, el lunes 28 a las 5 de la tarde, en el Colegio de Contadores de Yucatán, el que está por Tanlum, vamos a dar una conferencia en el que pues queremos platicar de 20 tendencias en marketing digital y 5 realidades para negocios. Es una charla en la que pues hemos estado trabajando el finales del año pasado. Y es tu especialidad de eso. Se ha investigado bastante y lo más importante, Robert, yo creo que es, los que puedan asistir, es conocer cómo se va a impactar, porque una cosa es una tendencia y otra cosa es una realidad. Correcto. Entonces, de repente nos vivimos en las tendencias y en las realidades no pasa nada. Sí, la tendencia es de que llegaremos a vivir en Marte. Así es. Y hay quienes se quedan ahí. Pero todavía no. Así eso es. No llega. Entonces, lo importante es conocer cuáles son esas tendencias en el marketing digital que están ocurriendo a nivel mundial y que, bueno, pues cómo van a impactar con nuestros negocios de manera local, porque todo lo que pasa a nivel mundial de alguna manera se refleja en nosotros, como empresarios, con empresas, con marcas. Y bueno, esperamos mucho a los amigos que nos están viendo en Facebook, que pues que Bueno, lanzaste venga, una promoción, ¿no? Hay una promoción. Ya gente. Sobre todo, es, qué bueno que lo comenta Robert, para los amigos que nos están, nos siguen en Fórmula en los Negocios, todavía nos quedan cortesías. Ahí para está. Que puedan estar. O sea, contáctenos en este momento a través de las redes sociales. Y bueno, pues déjenos nada más su correo electrónico a través de un mensaje directo, ¿no? Para no estar exponiendo ningún correo por ahí. Inbox. Un inbox. Déjenos su correo y con mucho gusto les enviamos pases de cortesías para el lunes 28, que es la próxima semana. 5 de la tarde. 5 de la tarde en el Colegio de Contadores. Y bueno. Pues ahí está. Ahí estamos. Ya, mándenos su inbox, su correo electrónico y su nombre y estará usted invitado. Además, el costo es un costo de recuperación, $200 para ir a aprender. Y bueno, es parte de lo que nos traes hoy. Claro que sí, Robert. Fíjate que hay un artículo muy interesante que publicó la revista Expansión, que menciona precisamente algunas de las tendencias. Correcto. Del marketing, ¿no? Y una de ellas es el que se denomina Small Data. O sea, Small Data. Es como Hemos hablado del Big Data. Data. Ahora, a ver. Y ese Small Data, ese Small Data es una tendencia en el que lo que se intenta hacer es conocer de manera específica quién. Acerca de nuestros clientes. ¿Quién? El Big Data nos da una tendencia del consumidor. Masivo de la gente. Y el Small Data lo que hace es decir, bueno, tengo una base de datos de clientes, ¿sí? De prospectos. Y yo lo que quiero saber es quién me compró determinado producto. Conocerlos al detalle. Al detalle. Que ese es el punto. Y entonces no solo eso, sino ir más allá. Sino cómo se conecta, cómo nos conocimos. Correcto, sí. ¿Cómo se estableció esa relación? Así es. ¿Por qué? Porque esa información le va a permitir o me va a permitir a mí como empresa conocer cuál es el perfil de la gente con la que yo me relaciono. Correcto. Y entonces ese Small Data se basa de la conexión o la interconexión de datos del negocio. En ese tema lo vamos a tratar en la conferencia. Correcto. Porque ya hay tecnología que permite generar la información o el dashboard o el tablero. Correcto. En el que mezclamos nuestras ventas, o sea, qué estamos vendiendo. Con la gente que te compró. Con quién me compra, que es la parte de los clientes, y la parte de los medios de cómo se conectan estos clientes con nosotros. Entonces, prácticamente es tener el círculo completo a través del manejo de la información real. Y la parte tecnológica digital ya no lo da. O sea, esa información ahí está. Así es. Hay que saber cómo colectarla. Precisamente, esta tendencia del Small Data me llamó mucho la atención porque en la conferencia vamos a tocar un tema que también es tendencia, que precisamente son estas plataformas. Correcto. Que juntan o que incluyen datos de diferentes, valga la redundancia, plataformas y que nos dan esa información. Entonces, cuando la tendencia a nivel mundial se está manejando de esa forma, entonces es cuando esto lo rebotamos con nuestra realidad. Correcto. Si hoy en nuestras empresas no tenemos controlado el proceso de la planificación de recursos, es decir, no tenemos un ERP funcionando y creemos que nuestro sistema un CRM, correcto. Y creemos que nuestro sistema de inventarios y nuestro sistema de es un ERP, entonces estamos viviendo una realidad que está distante de esta tendencia. Entonces ahí es donde amigos que nos están escuchando, ya nos va a hacer sentido la información encontrar que vamos a manejar. Entonces, por ahí es por donde se identifica esta tendencia del Small Data, que bueno, se va a juntar con la información de nuestro negocio. Y fíjate que es algo que yo siempre recomendaba en los talleres de ventas, que decía, un vendedor profesional debe de conocer a su prospecto. Fíjate, prospecto, antes de que sea tu cliente, tu prospecto lo debes de conocer lo más profundo que puedas. Si es casado, cuántos hijos tiene, Sobre todo si usted vende, pues no vende chicles, sino vende servicios pues tiene que conocer servicios profesionales, tiene que conocer a fondo quién es su posible cliente. Y esa información, como dices tú, antes usted la tenía que recabar en entrevistas, yendo a buscarlo, preguntando a su secretaria, y ahora no, ahora lo busca usted en la base de datos de sus clientes, porque ahí puede encontrar todo este informe. Interesantísimo lo que nos traes, David. Muy bien, bueno, pues este es uno de los temas que vamos a estar tratando en la conferencia, y bueno, pues les agradecemos mucho que nos estén siguiendo en Facebook. En Facebook, Live, en ese ahí está, escríbanos en Facebook, aquí en Fórmula de los Negocios. Díganos, hay pases de cortesía. Por favor, contáctenos. Para esta conferencia no se la debe de perder. Y gracias por acompañarnos en esta parte del programa a través de Facebook Live. Les mandamos un cordial saludo. Cámbiele al 94.5 de FM y síganos escuchando en la radio, aquí en Radio Fórmula Yucatán. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. What a Wonderful World Is For You, esta canción de Sam Cooke, este cantante norteamericano que, pues, muy famoso, muy buenas canciones. Esta canción de Wonderful World de 1986. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche, a ver si ahora sí está despejado, pero pues ya no va a haber luna de sangre como la de anoche, que dicen que en la Ciudad de México y en algunas partes de la República Mexicana que estaba despejado el asunto. Aquí estuvo medio nublado, aunque sí se llegó a ver, se llegó a despejar, porque el tramo que recorrió la luna o el planeta y el sol para que se alinearan y se viera la luna de sangre, como le llaman, porque se pone roja, pues es un espectáculo formidable. Esto se va a volver a repetir hasta el 2020, creo. O sea, no es tan seguido. A mí ya me tocaron dos, pero es un espectáculo sensacional. Espero que usted lo haya podido ver. Hoy la luna va a seguir luna llena, así es de que ya no va a ser eclipse, pero pues hay que disfrutar. Y sobre todo estas temperaturas tan lindas en la ciudad de Mérida, bien lo decías al inicio del programa. Pero que no se queden, David, que regrese el calorcito, porque ya lo extrañamos. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Sport Haircuts, somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia brinda un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente, como puede ser, miren, la asesoría de imagen, el cuidado del cabello y la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal. Ya los hombres necesitamos ¿se acuerdan las tradicionales barberías? Bueno, pues es esta una de ellas, pero con las técnicas modernas, productos modernos. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos un programa de cliente frecuente que te brindará grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Hashtag Sport Haircut y hashtag Looking Like a Champ. Búscalos en las redes sociales, Sport Haircut, en Instagram, Sport_Haircut. Y también escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Ernesto nos viene a visitar, él es el dueño y nos trae siempre una conversación muy linda. Así es de que ahí tienes, ya tienes dónde ir a cortarte el cabello. Sport Haircut es una buena opción. Bien, aquí en el estudio me acompaña David Ascorra, el ingeniero. director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo el tema, estas tendencias del marketing digital. Aquí es muy importante, amigos, que aprendamos el marketing digital. ¿Con qué más le seguimos, David? Muy bien, Robert. Bueno, pues ahorita que mencionabas marketing digital de esa forma, he estado leyendo artículos en el que dicen que ya ahora se va a dejar de llamar digital y ahora solo va a ser marketing. O sea, bueno, pues prácticamente sí, ya el, no... El marketing tradicional... Ya casi todo es digital. O sea, digamos que ya el término está más asociado al marketing, pues como que marketing se va a entender, o las nuevas generaciones, que son los nativos digitales. Sí, te van a decir, oye, pues sí, ¿cómo antes? Que marketing digital? No entiendo. O sea, marketing sí, es marketing. Y sí. Tiene que ser digital. O sea, es obvio, o hay otro, o sea, los nativos digitales piensan de esa manera. Pero bueno, pero los veteranos como tú y yo, Miguel, sabemos que existe... el marketing tradicional. ¿Cómo se llama este? El filósofo del marketing, Kotler, o no sé cómo se llama. Bueno, ese es marketing, yo le llamo marketing tradicional. Que el marketing digital pues está basado mucho en esas cuestiones. Totalmente. Del marketing tradicional. Totalmente. Pero bueno, creo yo que sí tenemos que decirle a nuestros amigos empresarios que el marketing digital es lo que tenemos que aprender hoy. Porque, sí. Porque hay muchos charlatanes que le van a decir que él sabe de marketing, y tenga cuidado, mejor escúchenos a nosotros. Muy bien. Fíjate, Robert, un tema súper interesante que menciona este artículo se llama el retargeting. Fíjate, ¿sí? Retargeting. O sea, no sé, ¿qué es exactamente esto, no? Esta tendencia. Aquí, haciendo la traducción a los términos entendibles, yo lo vería, o se ve esto como que hay que tenerle cierta inteligencia a este fenómeno de Amazon. Hablamos de Amazon, hablamos de Alibaba, hablamos de Mercado Libre, hablamos de plataformas de comercio electrónico, ¿sí? Que tienen una perspectiva mundial, son empresas mundiales o globales, ¿sí? Entonces, ciertamente cuando uno dice, no, pues es que va a llegar un dron a tu casa y te va a dejar la pizza y Amazon ya vende esto y Amazon ya vende lo otro, realmente esto yo lo vería como una especie de amenaza para los negocios locales. O sea, es importante, amigos empresarios que están escuchándonos, esta situación de las plataformas de comercio electrónico están tan desarrolladas que saben mucho de las personas que acostumbran o que acostumbramos utilizarlas, ¿no? Entonces, de alguna manera, este conocimiento que tienen de nosotros les permiten a estas empresas poder inclusive adivinar cuál es el siguiente pedido. ¿Por qué no terminé de hacer el proceso de una compra a través de un portal de e-commerce y luego nos vuelven a ofrecer lo mismo y te dicen, oye, te quedaste acá, ¿qué te pasó? O sea, y averiguan qué fue lo que me distrajo en ese momento para poder continuar con el proceso de la compra en línea. O sea, todo esto está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Ese Amazon que tanto escuchamos es una realidad en Estados Unidos. Para nosotros todavía es tendencia. Amazon está luchando para entrar al negocio o al mercado latino. Correcto. ¿Sí? Correcto. Que el mercado latino lo domina Mercado Libre. Entonces, Mercado Libre es quien tiene, digamos, la mayor participación en personas o en empresas que están vendiendo a través de comercio electrónico y que usan este tipo de tendencias. Pero eso representa una real amenaza para quien tiene o quisiera colocar o hacer una tienda en línea de manera local. Por supuesto, porque cualquier cosa que vendas, seguro ya lo vende Amazon. Exacto. O lo vende a Mercado Libre, ¿no? Exacto. O sea, el retail la jugada está en otro lado. Oye, pero ahí a lo mejor la estrategia inteligente sería, oye, pues mis productos, pues pongo mi tienda en Amazon, ¿no? Porque también puedes hacerlo. Correcto. O en Mercado Libre. Precisamente ese es el punto. Correcto. Cuando uno cae en esa situación, ajá, el usuario te deja de comprar tu marca o le deja de comprar tu empresa. Ya se va al producto. ¿Por qué? Porque correcto, es un marketplace. Y en el marketplace, el precio manda. Ok, de y acuerdo. Entonces, cuando el precio manda, se acabó mi servicio. Total, no voy a poder superar nunca a Amazon. Por supuesto. Entonces, es muy importante que se genere una tienda en línea. Correcto. De tu negocio, de tu marca. Capto. Y generar una experiencia especial para el usuario, para la persona que me va a comprar, de tal manera que yo pueda inclusive hasta generar un video chat y decirle, ¿sabes qué? Yo Tú que me estás viendo, o sea, sí, aquí no es un robot, aquí yo te estoy vendiendo. Sí. ¿No? Ese es el retargeting. Vas a ir por aquellos indecisos, así es, que todavía no tienes o que tuviste y te los quitaron, o indecisos. Pero necesitas esta estrategia. Atraerlos. ¿Cómo atraerlos? Correcto. ¿Por qué? Porque si tú vendes en Mercado Libre, el usuario, el comprador, pues simplemente te deja de comprar a ti y compra con la marca. Es un despachador, ¿no? Así es. Es un despachador. Al final, los porcentajes que se manejan en estas plataformas llegan a ser alrededor del 30%. O sea, prácticamente, si Hacienda, para ellos, si claro, Hacienda es el 30% y tu plataforma de e-commerce es el 30%, trabajas para esa plataforma. O sea, correcto, tus utilidades correcto, van a ser correcto, correcto, mínimas, ¿no? Correcto. Entonces, es importante conocer las tendencias y conocer las realidades. Entonces, vamos a estar tocando este y otros temas en la conferencia. Fíjense qué interesante, porque lo importante de todo esto es entender los conceptos, así como nos los explica David, para no irnos con la fácil, ¿no? O sea, como lo dije yo, pues véndelos en Amazon. No, porque entonces, ¿para quién trabajas, no? Fíjense qué interesante el concepto. ¿Usted quiere vender en línea? Pues contacte aquí a mi querido David. Ahorita le damos los datos. Pero ahí está la reflexión. Qué importante es aprender de este marketing. Bueno, marketing moderno, ya no le vamos a llamar digital. De este marketing digital. Aquí lo importante, amigos, como yo siempre se los he dicho, usted tome lo que le haga sentido de lo que escucha. Investíguelo más, búsquelo, pero tome acción. Probar y medir, y después platicamos. Ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. No pretendemos nosotros ser quien para decirle lo que tiene que hacer, pero sí lo que han hecho otros, como lo han dicho, como lo que nos trae David, para aprender. Aquí la palabra secreta es aprender. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Win Your Love For Me, qué linda canción de Sam Cooke, este artista que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Mire, para ser lunes está rica la musiquita, sabrosa, luna llena. Ayer espero que haya usted salido a la terraza con su cobija, por supuesto, porque el frío estaba... Yo creo que allá en Chicxulub, donde vivo yo, llegamos a fácil a los 12 grados o 10 grados. ¿En tu tierra? ¿Estabas en tu tierra, no? No, pero sí se sintió. No, Ticul, dicen que 5 grados, sí, menos 5, 5 grados. Los Alpes yucatecos. Bueno, le mando saludo a mi primo Alejandro, que vive en Canadá. Él me mandó ahí su termómetro. Tenía una sensación térmica de menos 33 grados. Ahí le digo, no, aquí hace frío, pero no tanto, maestro. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Adit Imper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre con cualquiera de nuestras 5 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Mire, este servicio de Aditimper es integral. Uno, te venden los productos de mejor calidad, líderes en su mercado. Te asesoran para saber qué producto comprar y además te dicen cómo aplicarlo. Y cuatro, ellos te lo pueden aplicar con profesionales certificados que tienen para hacer la chamba. Así es de que por eso te digo que son los distribuidores, somos tu mejor solución. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913, 944-0913. O también búscanos en Facebook, Aditimper, nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directamente a nuestras sucursales, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico Norte y Royal Cauquel. Ahí tiene usted, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos está platicando sobre estas tendencias del marketing digital aquí en nuestro México. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, Robert. Bueno, pues hemos platicado a lo largo del programa de dos tendencias. Hay una más que la verdad me gusta mucho, que se denomina influencer marketing. Ah, bueno, hemos platicado lo hemos, tú nos trajiste temas importantes de influencer marketing. Y precisamente una de las tendencias es que la gente le hace caso a la gente. Ya la cuestión de la publicidad, o sea, la realidad es de que la responsabilidad que tenemos, como lo hemos platicado, como comentas en redes sociales, pues tenemos una responsabilidad y también nuestra educación se refleja en las redes sociales. O sea, no es extraño encontrar de repente amigos, ¿no? O sea, que están en el caso de Facebook, que de repente comparten información que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que yo conozco comparta esto, ¿no? Correcto. No seamos afines. Pero ahí nuevamente lo que sale es la educación. O sea, las redes sociales tienden a depurarse de manera natural, como la selección natural, ¿sí? Ajá. O sea, uno va ya tomando decisiones o va madurando digitalmente de tal manera en que uno ya deja de seguir o deja de ser amigo, porque uno dice, ay, se va a enterar, ¿cómo voy a hacer que tal persona es mi amigo? ¿Qué pasaría si le digo que ya no va a ser mi amigo? ¿Se va a molestar? O sea, sí, hay gente que está, o sea, que funciona, tiene esas cosas en la cabeza, ¿no? Y la realidad es de que es un reflejo de nuestra propia inseguridad, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia educación, de la forma como hemos aprendido. Pero eso también lo puedes distinguir tú como usuario de las redes. Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, distingues. Mira, como estoy leyendo la noticia en redes sociales de una diputada local de Veracruz que propuso allá en Veracruz que las mujeres se quedaran a partir de las 10 de la noche en su casa, que no salgan, para evitar feminicidios. Con ese simple hecho, ya se dieron cuenta qué clase de educación tiene esta diputada, ¿no? ¿Cómo claro. es posible? Sí, precisamente eso. Sí, ¿no? Eso funciona de una manera, digamos, expuesta en las redes, ¿no? ¿Es el sentido común, David? ¿O es ese filtro natural de que lo que dices? O sea, acuérdense, amigos, que el lenguaje genera el ser. El lenguaje es generativo, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, y precisamente la experiencia que tenemos en la parte, digamos, de marketing o de mercadotecnia, pues también de alguna manera influimos. No sé si les ha tocado, seguramente, amigos que nos están escuchando, cuando alguien dice, busco plomero, o sea, y eso lo publica un amigo en redes sociales, y dices, bueno, yo, ¿cuál, quién es mi promedio? Ah, tengo para recomendar, pues lo voy a recomendar. Ajá. ¿Sí? Y entonces lo haces con el fin de pues de compartir o del el bien de la otra persona, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es lo que nos va, digamos, cualificando. Correcto. Y poco a uh-huh. poco vamos viendo noticias que vamos compartiendo, pero que se van volviendo más, digamos, para crecimiento o para beneficio de los demás. También compartimos comedia, ¿no? Porque también uh-huh. es entretenimiento la red social. Bueno, pero, ahí empezó realmente así, el proceso este. Pero el punto es, chat. El punto es que la influencia existe de persona a persona. Entonces, okay, correcto. Esta cuestión del influencer marketing constituye una herramienta para que a través de un influenciador profesional que está en los medios, que tiene credibilidad, que tiene correcto, alcance, correcto. Etcétera, pueda convivir con nuestro producto, nuestro servicio, para poder generar precisamente esta... Ese fenómeno de influencer. Influenciar, así es. Y en realidad lo que va ocurriendo con esa estrategia es de que cada vez se va volviendo... Yo creo que para ahí van la parte de los community managers, ¿no? Que hoy tenemos en redes sociales. Creo que la idea debería ser que un community manager, que a lo que uh-huh, se le uh-huh. denomina eso, migre o evolucione hacia ser un influenciador. Un influencer, claro. Entonces implica, claro, no es fácil porque implica leer. Bueno, no, implica hay que investigar, hay que prepararse. Liderazgo, hay que investigar. Por eso. Pero también aquí el fenómeno, David, ¿cómo cuidarnos de los bots? Escuchaba una noticia que han aumentado los bots, son estos maquinitas que te contestan en redes sociales, que incluso ya están con inteligencia artificial que te contestan hasta groserías, o sea, te contestan. Sí. ¿Y cómo detectar a esos? Pues no te pongas a discutir, ¿o qué? Exacto. Así simple. Sí. Simple como es. Simple como es. O sea, realmente eso es lo que refleja tu propia educación. Claro. O sea, tú dices, pues, se acabó, punto, no voy a seguir esto. Por supuesto. Y sana mentalmente. Bueno, yo hasta los borro. Sí. O sea, cuando veo comentarios así que de plano están totalmente deschavetados, pues los borro, ¿no? Pero sí. Bueno, al final, esta es una tendencia que, bueno, también esa se acerca más a nuestra realidad, ¿no? Entonces, y bueno, pues, muchas gracias, Robert. No, gracias a ti. Esperamos que nos puedan acompañar. ¿Dónde te pueden localizar? Pues... De entrada, que nos localicen la próxima semana en la conferencia, lunes 28, 5 de la tarde, en el Colegio de Contadores. Allá vamos a estar. Los esperamos, gracias. Amigos. Muchas gracias. Gracias, Robert. David. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.